Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. En el Día del Niño. Entre paréntesis, aquí está el hijo de la periodista Macarena Vergara, que está... Y lo saludamos, aprovechamos a saludarlo. Vino a trabajar. Y vino a trabajar, claro, está trabajando. Oye, casi... Bueno, vino a acompañar a su madre. Sí, su mamá, acompañar a su mamá al trabajo. Porque correspondía a trabajar y así en la vida nomás. Porque demás. Usted no trajo a su hijo, ¿no? No. Yo sí, ¿está hablando conmigo? ¿Te trajo su hijo? Sí, yo traje a mi hijo, sí. Lo traje porque... ¿Pero después lo va a llevar a pasear o no? Andamos, llevamos paseando varios días. Ya. Yeah. Casi siempre paseamos. Pero hay mucha actividad hoy día por el Día del Niño. Ahora el Día del Niño debiera ser todos los días. Claro, cuesta hacerlo, pero no desde el punto de vista de lo comercial. Desde el punto de vista del afecto, del cariño, del buen trato, de la enseñanza, de comenzar a involucrarlo con la vida lúdicamente. Todas esas cosas. Eso debiera ser así todos los días. Esta semana las noticias son variadas. Una de ellas es que, por supuesto, ha estado todos los días en los medios de comunicación, es que detuvieron al supuesto autor de los paquetes bombas, pero no de los últimos, porque los últimos todavía están en sospecha. No sabe todavía quién es sospechoso. De los que habrían puesto bomba en un paradero, y es, le han dado en llamar el lobo solitario. Qué raro. La gente actúa así por bueno, el lobo solitario han habido a nivel internacional. Ahora la organización que se atribuyó el envío de los explosivos dicen que... Este muchacho no tiene que nada que... conocen a... Que no es una muchacha, en realidad es un hombre de 28 años, un joven, pero de 28 años. Así como nosotros, jóvenes como nosotros. Y bueno, hay evidencia presentada por la fiscalía, testimonio. Tendrían armado una... Pero yo de verdad... Bueno, las cosas en la vida no se sabe cuáles son exactamente y cómo se desarrollan, pero viene llegando Javiera. Aquí viene. Se le cambió el reloj al revés. A la mayoría de la gente se le cambió el celular. Entre paréntesis, Guzmán llegó una hora antes, Macarena llegó una hora antes. Varias se movieron con el reloj, con la hora que marcó a algunos teléfonos. Pero entiendo que eso ocurrió porque hoy debería o... En algún momento se programó que hoy había cambio de horario. Algo así, algo raro pasa. Bueno, pero no a todos les sucedió lo mismo. Ahora, mucha gente, porque yo llegué al metro, estaba cerrado y había mucha gente afuera. Claro. Y todos preguntando y la gente del metro dijo, no, si son 20 para las 8. No 20 para las 9. No 20 para las 9, así que el metro abre a las 8. Señora, es demasiado temprano. Y a usted así se le cambió al revés. Que... Se me cambió al revés. ¿Por qué? Oiga, aquí, claro, y todas las veces que llego, hasta incluso antes, ahí no me dice nada. Qué injusticia, ¿eh? Injusticia. Injusticia total. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se las voy a empezar, cada vez que llegue antes, se las voy a destacar así, públicamente. Debería ser un incentivo positivo. La otra vez nos reíamos con Patricio de que cuando usted llegó tarde. Yo no llego nunca tarde. ¡Uy, qué falaz! Nunca. Bueno. Nos reíamos la otra vez con el Pato de que siempre nos hacía bullying y que después... Yo le hago bullying, no es bueno, no es bullying. No hace bullying. Bueno, una noticia, entre paréntesis, está la gran disputa y ustedes ven la televisión, abren el, prenden la televisión y aparece una AFP, que es, debe ser dueño de la AFP y de la ISAPRE, que hacen una propaganda diciendo que el Congreso está discutiendo una ley que va a impedirle a los usuarios que pongan su dinero donde ellos quieran. Su dinero se refiere al 4% que se aprobó como un incentivo para una mejor jubilación. Sin ningún empacho si pagan las propagandas y... Bueno, y la pagan con el dinero de los propios... Bueno, más encima de los cotizantes. Pero mire, una cifra que entregó la Superintendencia de Pensiones dice que a julio de este año los fondos de los ahorrantes, de los cotizantes en AFP alcanzaba la suma de 219.262 millones de dólares. Eso es casi el producto bruto de Chile, o sea, lo que Chile vale desde el punto de vista de su infraestructura. Ese dinero es el que tienen a su amaño hoy día los empresarios dueños de las AFP y lo prestan como quieren, y a quien quieren y cuando quieren y a la hora que quieren. Nunca le han preguntado a ningún cotizante si están de acuerdo con que le presten su dinero a X persona o a X empresa o a X negocio. No, ellos hacen lo que quieren. Y son 219.262 millones de dólares a julio de este año. Es realmente impactante porque esto es con el 19% que se cotiza. Total. Y si le agregamos el 4% más, sáquenle la cuenta usted a esa cifra con el 4% más que quieren ellos, porque no quieren, lo pelean, lo están luchando con sus pocos medios que tienen. Son dueños de canales de televisión, dueños de diarios, dueños de todos los medios de comunicación de este país, a excepción de esta radio que no son dueños. Yo encuentro que lo más grave que tiene el 4% adicional que se está planteando en la reforma de pensiones, o sea, una de las cosas más graves, digamos, tiene varias, es que al final se ha ido embolinando la perdiz, como se dice en buen chileno, con este supuesto ente público que, en teoría, muy en teoría, va a administrar el 4% adicional. Y es que lo que va a hacer ese ente, entre comillas, público, es que va a licitar este 4% adicional a empresas con capacidad financiera de poder administrarlos. Entonces, claro, se crea este ente público un poco como para decir que se está creando una institucionalidad estatal para poder tener un mejor manejo de los recursos que se juntan por pensión, pero en realidad lo que van a hacer es generar ese ente que lo va a licitar a otros administradores de fondos de pensiones. Entonces, y que claro, no pueden ser las AFP, pero que en la práctica son como los primo hermanos de las AFP, no es mucha la diferencia tampoco realmente. Entonces es como uno de estos casos en los que se cambian las cosas, nuevamente entre comillas, para no cambiar absolutamente nada. Yo creo que eso políticamente es un elemento bien complejo, porque está destinado también a decir que se va a hacer algo de manera distinta, pero que en realidad no va a ser algo de manera distinta, va a ser un poco más de lo mismo. Entonces, Eso genera como la expectativa, pero que es una expectativa que es insostenible, digamos. Mira, yo entiendo todos estos debates, incluso desde la perspectiva de la oposición, o de economistas independientes, pero el otro día, una semana, hablando con un señor en el metro, porque Hugo Guzmán, director de... Periódico El Siglo, está hablando. Estaban haciendo una cosa, una campaña, entregando unos volantes la gente no más AFP, y se acercó un señor y yo escuché el diálogo, y el señor decía, mira, a mí me quedan 10 años para jubilar y después viene mi hijo. Me decía, ¿sabes qué? Toda esta discusión, yo lo entiendo, decía, pero en concreto yo quiero saber, en 10 años más, cuando yo jubile, ¿voy a tener igual una jubilación de 200 lucas o de 700? Y mi hijo, en 30 años más, ¿va a tener una jubilación? Entonces, claro, la yo te digo que incluso desde la oposición, de repente yo creo que se cae también en la discusión técnica de que si el ente como administra, si cuánto se va, pero, y a la gente lo que le interesa, en definitiva, es si todo esto que se está discutiendo le va a mejorar o no las pensiones, o le va a mejorar en 5 lucas, en 20 lucas, en 50 lucas, o realmente dar una pensión digna. Y todo lo que está, todo lo que se está discutiendo, y lo insisto, desde cualquier perspectiva que se está planteando hoy, técnica, económica, etcétera, en definitiva este tema no está resuelto, y no está resuelto ni siquiera dentro de 40 años. Incluso, Hugo, podría decirse casi con mucha franqueza, la respuesta es no le va a mejorar sus pensiones. No, nadie le va a mejorar la pensión. Con no, todo lo que se está discutiendo en uno de los proyectos, tal como está planteado, no. Nadie va a pasar de tener una pensión de 150 mil, de 200 mil pesos. Nadie va a pasar a tener una pensión de 600 mil o 700 mil pesos. Esa es la concreta, digamos. Todo lo demás es música. Fíjate que, a propósito de todo esto, es porque esto tiene que ver e influye mucho en la forma en que se lleva la economía del país. Y cómo los que tienen mucho dinero defienden y tienen medios para eso, se han hecho de medios para defenderse muy bien, la forma en que se está administrando las riquezas de Chile, las riquezas que no son de ellos todos, las riquezas son de todos los chilenos, pero las administran ellos y ellos aparecen como dueños de esas riquezas. Estos días, esta semana, se votó en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria, particularmente la integración, que significa que a los señores que tienen mucho dinero, que tendrían que pagar impuestos bastante altos, se les va a descontar todos los gastos que ellos hagan y todo lo que ellos saquen para su supervivencia, llamémosle así, o sobrevivencia, o vivencias, que son muchas y muy caras. Entonces, es una cuestión también, cuando uno comienza a analizar lo que está sucediendo con la economía de Chile, cuando se sabe exactamente que un grupo muy pequeño de personas son los dueños de la mayor riqueza de Chile, estamos hablando de alrededor de 70 personas, ¿no? 74 de 100, ¿no? Que son los que tienen más del 50% de la propiedad de los grandes capitales de Chile, de la riqueza de Chile. Mira, que estaba pensando mientras hablaba, Julio. Gracias. De que hay... Esta semana, en términos como mucho más generales, porque claro, uno de los temas que pasó fue lo que tú recién mencionabas, de la aprobación de la reintegración en la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, creo, o en la comisión. Bueno, pero el asunto es que se anota, estuvo eso como hecho político, también estuvo todo lo que pasó con esta ley corta antiterrorista, donde leí algunos analistas que mencionaban que había sido como una semana, entre comillas, positiva para el gobierno en función de que le permitió retomar la agenda, pero si bien es cierto que el tema de la reintegración, desde el punto de vista más profundo, en lo que significan las consecuencias que puede tener, es una cuestión que es mala en términos generales para la población, pero donde, a pesar de estas dos cosas que podrían tener relativamente tranquilo al gobierno, la verdad es que el tema de las 40 horas ha logrado imponerse en términos de la agenda, el quehacer del gobierno, este arrinconamiento que se le, en el que cae, digamos, solito Sebastián Piñera. Creo que ha sido muy intenso, muy interesante, y que sin duda tiene desatada toda una... toda una posibilidad de transformación que sería este proyecto de las 40 horas a todos los sectores políticos. Yo creo que eso ha sido muy interesante y que también es un tema que hoy día hay que profundizar, porque la verdad de las cosas es que en la medida de que han pasado los días, cada vez a quienes les ha tocado, digamos, cumplir un rol más protagónico respecto al proyecto de la jornada laboral de las 40 horas, o ahora el de las 41 también del gobierno, ha sido el tema de la semana, o sea, todo el mundo habla de eso, toda la prensa se ha referido a eso, hay cosas pasando respecto a esto y está intenso. A mí me parece que hay un elemento de asertividad de Camila Vallejo. Como decía el siglo. Sí. Hace 2 años que presentó este proyecto y en realidad apunta... Lo presentó en realidad, para ser franco, la bancada del Partido Comunista. Del Partido Comunista. La bancada del Partido Comunista Independiente, que en aquel tiempo fue en el periodo pasado de la Cámara. Estaba de Sergio Aguiló. Claro, pero Camila es autora, digamos, del proyecto. Por eso se le relaciona. Voy a volver a repetirle. Es un proyecto de la bancada Partido Comunista Independiente. ¿Quién lo ha llevado adelante? Ha sido Camila. Claro. Bueno, el tema es que yo creo que hay tres aristas respecto a eso. Primero, lo que señalaba Javiera, que tiene que ver con el contenido de derecho laboral del proyecto, que en definitiva apunta a mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras chilenas, mejorar su calidad de vida, todo lo que tiene que ver con el tener tiempo para estar con las familias, tener tiempo incluso para poder trabajar en mejores condiciones. Después está la arista política, también lo decía Javier, que el impacto político que ha tenido esto, porque metió al gobierno, a los empresarios en un debate de derechos laborales. Claro, que el momento en que el proyecto de 40 horas encuentra un apoyo transversal, incluido parlamentarios de la derecha, y una alta aceptación en todos los sondeos que se han hecho, porque algunos están cuestionando un sondeo, pero hubo varios donde está arriba del 55-60% de aprobación, y esto, digamos que se refuerza, se instala el proyecto de las 40 horas cuando el gobierno está metido en un montón de problemas para llevar adelante su proyecto de adaptabilidad y flexibilidad laboral. Y el tercer elemento, el comunicacional, porque esto estaba en todos los medios, las radios, las televisiones, las redes sociales. Incluso hubo medios conservadores que dijeron que la batalla comunicacional la había ganado Camila Vallejo. Entonces son tres aristas que impactaron mucho la semana, que me parece que va a seguir impactando, porque, bueno, así como están las cosas, es probable que el proyecto se apruebe. Y en lo que decía la presidenta de la Comisión del Trabajo, la diputada Yael Llamas, que en realidad el presidente se desesperó, y el principal elemento o factor de desesperación de Piñera es que dice, bueno, si lo aprueban, lo lleva al Tribunal Constitucional. O sea, eso ya es, si no es pegarse un disparo en el pie, simplemente el reconocimiento franco y abierto de que estás absolutamente acorralado con este proyecto. Es decir, si lo aprueban en la Cámara, yo voy al Tribunal Constitucional. Así es. Bueno, para hablar sobre este y otros temas, estamos en contacto con el diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista, quien además, por primera vez, un diputado comunista, preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Julio. Un saludo también a Hugo y a Javiera, que entiendo que te acompañan ahí en el panel de la radio. Así están, no me acompañan, son ellos protagonistas principales. Ah, bueno, yo pensé que el protagonista eras tú, Julio. No. Me parece muy bien que vaya cediendo espacio a nuevas figuras. Me parece bien, ¿no, verdad? Mira, Daniel, primero que nada, felicitarte por tu quehacer. Realmente se te nota y se te ve en la prensa y en los distintos espacios comunicacionales tu participación activa en la vida política y económica del país, y sobre todo porque estás presidiendo una comisión que es muy importante. Nos ponían en la mesa, Javiera, recién, que el proyecto 40 horas como que se ha ganado un espacio muy grande, incluso postergando un poco esto que fue la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por votación un poco extraña, de la reforma tributaria, que particularmente la integración como un elemento importante. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que está sucediendo en este ámbito económico, en particularmente la discusión parlamentaria? Bueno, como tú decías, Julio, la semana pasada nos tocó votar la parte específica del proyecto de ley de reforma tributaria que genera la reintegración. Claro, cuando la gente escucha esa palabra, es un lenguaje muy técnico, muy ajeno, digamos, a lo que domina la ciudadanía en términos más prianos, pero en el fondo, en términos muy simples, la reintegración que propone el gobierno de Sebastián Piñera lo que es que los dueños de las grandes empresas en Chile paguen menos impuestos. Eso tiene un efecto tremendamente significativo. Estamos hablando de un monto de alrededor de $800 millones menos de impuestos que se van a pagar en Chile por parte de estos dueños de grandes empresas. Estamos hablando de gente como el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que es accionista, que tiene inversiones en muchas empresas, Luxi, Angelini, Polman, todos los dueños de las grandes empresas. Y evidentemente una medida de ese tipo lo que genera es una profundiza la ya grave, digamos, y odiosa desigualdad social que tiene Chile. Por lo tanto, nosotros, como oposición actuamos unidos. Lamentablemente el diputado Pablo Lorenzini siguió, digamos, las orientaciones que ahí entregó Juan Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana, que pactó el voto a favor con el gobierno de Sebastián Piñera, pero también hay que valorar que dentro del frente opositor, que estuvo desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, valga la redundancia, se sumó al rechazo a la reintegración tributaria del diputado José Miguel Ortiz. Así que yo tengo la esperanza que cuando este debate vaya a la Cámara, a la sala de la Cámara de Diputados, que yo calculo que será en unos 15 días más o menos, es decir, la primera semana de septiembre, podamos en sala revertir esta votación y rechazar todas aquellas medidas de la reforma tributaria que benefician a los grandes capitales, al 1% más rico, digamos, del país, porque francamente el gobierno de Sebastián Piñera está haciendo la ley a medida de los más ricos, de los multimillonarios, y evidentemente esto obliga, digamos, a que la gente que tiene criterios, principios de igualdad social, de equidad, como debería ser toda la centroizquierda, el rechazo fuera unánime. Pero bueno, estamos tensionados por el apoyo que le ha dado Juan Chaín como presidente de la CIA a este proyecto de ley de reintegración tributaria. No obstante, yo destaco que en la Democracia Cristiana están surgiendo voces disidentes. Incluso en uno de los foros que estuvimos ahí debatiendo, creo que estaba Javier también presente ahí, en un foro de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, uno de los más críticos a reintegrar fue justamente un economista vinculado a la Democracia Cristiana, como es Ricardo French Davis, que nos señaló que si queremos que las empresas reinviertan las utilidades, lo que hay que hacer es dejarlas dentro y no permitir que los dueños de las empresas saquen sus dividendos. Así que él justamente nos señalaba que este argumento que dice el ministro Larraín, que lo repite hoy día en el diario El Mercurio, donde él dice que aprobada la reintegración tributaria va a haber más inversiones, falso, no va a haber más inversión, no va a haber más crecimiento, lo que va a haber es que los dueños de Chile van a ser más multimillonarios y van a usar esa plata en consumo suntuario. Pero si queremos que se reinvierta, lo que hay que hacer es mantener el sistema tributario actual que permite que esas utilidades queden en las empresas y que establece incentivos para que se reinviertan. Daniel, te saluda Javiera. Bueno, muchas gracias por el contacto. Sin duda, un gusto poder conversar contigo en este nuevo programa. Yo quería preguntarte sobre las condiciones, entre comillas, que la DC dice que le concedieron en esta propuesta de reforma tributaria por la cual ellos habrían votado a favor. Se habla de ciertas compensaciones. Yo, la verdad, sí creo que son insuficientes, pero de todas formas quería preguntarte si tú pudieras explicar esto, bueno, a nosotros y a la audiencia. Bueno, tienes tú toda razón, Javiera. Claro, nosotros en cifras gruesas, para no entrar en detalle, está aprobado y el gobierno reconoce que bajarle los impuestos a los más ricos son $800 millones menos. Esto es una cifra extremadamente alta que deja recibir las arcas fiscales todos los años. Y por supuesto que es muy preocupante porque tenemos demandas sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda. Bueno, en decenas de problemas que la gente justamente pide que haya más inversión pública. Entonces, es muy contradictorio que el gobierno haga una ley que desfinancia al Estado, más aún cuando ellos mismos están anunciando una reforma previsional, por ejemplo, que tiene más gastos. Pero el gobierno, en todo este debate, ha tenido que reconocer que es evidente que esto agudiza la desigualdad y ellos han planteado, en el acuerdo que hicieron con la Democracia Cristiana, que van a compensar, dicen, es decir, van a hacer otro tipo de impuestos sobre los sectores de más altos ingresos para compensar, digamos, lo que se deje percibir. Ellos ubican las compensaciones en una cifra de $400 millones, es decir, solo la mitad de lo que se recauda, pero en el debate que hemos tenido en la Comisión de Hacienda queda en evidencia que esas compensaciones no son tales. Primero, los montos no son los que dice el ministro. Con suerte llegaremos a un 30% de esa cifra, pero lo más complicado de todo es que permanentemente lo que el gobierno hace es formalizar mecanismos que ya existen de combate a la elusión. Entonces, acá lo que nos quieren decir, que por una parte tenemos ingresos permanentes, impuestos que nos dan recaudación fiscal fija, y intentan que eso se compense en cifras más chicas y además con mecanismos que son de combate a la elusión, y probablemente en el tiempo van disminuyendo porque hay una serie de normas que una vez que los dueños de las grandes empresas, lo que se llama los grandes contribuyentes, aprenden cómo eludir, lo hacen por otro mecanismo. Entonces, la verdad es que acá no hay compensaciones significativas. Esto es simplemente un artilugio, una declaración de buenas intenciones que no es tal, y lo que vamos a enfrentar es efecto de... Parece que tenemos un... ¿Tenemos algún problema comunicacional con Daniel? Han sumado esta idea de que esto es una vergüenza. O sea, si hubiera que ponerle un nombre a esta ley, a la ley de reintegración tributaria, es la ley de la vergüenza, porque yo no sé cómo alguien en Chile puede afirmar que es bueno para este país hoy día cobrarle menos impuestos al señor Luxi, que es del medio ambiente, al señor Angelini, que es dueño de los peces y de nuestros recursos marinos, al mismo Sebastián Piñera, y mostrarnos que eso le va a servir al país. Por eso es que hemos dicho que esta reintegración tributaria es una ley de la vergüenza. Daniel, en términos políticos o en términos de tesis, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque... ¿Qué lleva a que este gobierno y particularmente este ministro de Hacienda tome este tipo de medidas? Porque cualquier, con lo que tú estás diciendo, el sentido común indica que bueno, que los multimillonarios paguen ese impuesto que va a ir en beneficio de los chilenos. ¿Cuál es la tesis que hay detrás del punto de vista político detrás de esto? Lo que me llama la atención, Hugo y Daniel, es que la democracia cristiana, ¿cuál es la tesis que lo convence a la democracia cristiana para que aprueben una situación como esta? Sí. Bueno, la verdad es que lo primero que hay que señalar es que, a ver, cuesta explicárselo. Yo encuentro razón a Lugo cuando me dice qué explica. Porque si uno lo mira como política pública, como fenómeno, como proceso, lo que estamos haciendo, es un tremendo retroceso. O sea, hoy día en el mundo la mayoría de los países tienen sistemas tributarios desintegrados. Por lo tanto, nosotros hoy día, con la reforma que hicimos en 2014 con Michelle Bachelet, nos pusimos al día en materia tributaria y logramos un sistema tributario más equitativo. Eso que avanzamos lo estamos retrocediendo y estamos volviendo a una situación que es francamente de excepcionalidad en el mundo. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué gente que conoce tanto? ¿Por qué se adopta esta medida? Y yo he llegado a la convicción de que esto responde a un dogmatismo ideológico. Es que aquí hay simplemente un dogmatismo ideológico, una lectura del neoliberalismo en sus versiones más pura, más dura, sin ningún tipo de matices, y esto nos recuerda a los que ya tenemos un poquito más de años acumulados, y no es muy distinto a lo que en los años 80, en plena dictadura, nos hablaban los famosos Chicago Boys. Ellos nos hablaban de la famosa teoría del chorreo, ahí seguramente Julio, que tiene hartos años más que nosotros, los panelistas, se va a acordar, un poco menos Hugo, pero los Chicago Boys nos hablaban de la teoría del chorreo. O sea, Chile va a ser tan rico en un momento, va a haber tanta riqueza que cuando el vaso se llena, chorrea, y por lo tanto los pobres sigan esperando, la gente común y corriente, la gente trabajadora, la gente sencilla, porque esa riqueza en algún momento les va a llegar. El problema es que todos nos dimos cuenta que en la dictadura la teoría del chorreo funcionaba para un solo lado, para el lado de los súper ricos, y todo el resto de la sociedad chilena quedaba, digamos, mirando y sufriendo las consecuencias de eso en forma dramática. ¿Cómo se llama el ministro? Ese dogmatismo ideológico es el que hoy día se quiere imponer con Sebastián Piñera, con el ministro Larraín, y fíjense qué curioso, quien altera de alguna manera o intenta hacer un cambio en eso, yo soy muy crítico de su gobierno, pero uno reconoce, ¿cuál fue la primera obra que tuvo que hacer Patricio Aylwin cuando gana las elecciones y se roda la dictadura? La primera obra que tuvo que hacer fue una reforma tributaria el año 90 para subirle los impuestos a las grandes empresas. O sea, Aylwin tenía plena conciencia que era tanta la desigualdad en Chile que la única manera de corregirla, aunque fuera de forma acotada, era subiéndole los impuestos a las grandes empresas. Y eso mismo que hizo Aylwin para poner ese componente de equidad hoy día, fue Chaín. El presidente de la democracia cristiana lo está desmantelando. Entonces, aunque aquí algunos, si fue a estar escuchando, se indigne, él está desconociendo la propia obra, lo que está en la esencia y los principios de la centro izquierda, buscar la equidad, la igualdad social, y eso no se puede hacer promoviendo el libre mercado a destajo, como lo está haciendo con la reintegración tributaria. Y fue además, ya que recuerdas esto, tú, fue el propio Eduardo Frei Montalva el que puso el tributo de 20% a las riquezas en su gobierno. Bueno, justamente uno podría sumar una serie de medidas que estaban en el ADN de la democracia cristiana, que no eran revolucionarias, porque la democracia cristiana no tiene un pensamiento revolucionario ni socialista, pero que eran reformas que tendían a la equidad social, y eso es lo que diferenciaba a la democracia cristiana de la derecha. Bueno, FUAD está borrando esa línea divisoria y en el fondo se está mimetizando con la derecha. Yo se lo he dicho, creo que están ellos siendo un factor, una fuerza auxiliadora. Él está haciendo una colusión con la derecha para, en este caso, generar mayor desigualdad social, y por supuesto que eso hay que enfrentarlo. Y yo por eso creo que si logramos que este debate se ciudadanice, se vincule con las 40 horas, se vincule con las formas previsionales, con las demandas pendientes que hay en este país ahora que la economía se está desacelerando, bueno, entonces podemos tal vez generar un escenario donde buena parte de la democracia cristiana rechace este proyecto de ley, o en la Cámara de Diputados, en el Senado, y lo echemos abajo, al menos en el pilar que es la reintegración. Es un proyecto de ley muy complejo, la reforma tributaria, tiene varios capítulos, pero el corazón, lo que le da sentido, es esta brutal incentivo que se le da a los más ricos de Chile rebajándoles los impuestos. Y yo voy a pelear hasta el final por echar abajo eso, y esperamos sumar más fuerzas para ese objetivo. En ese sentido, Daniel, ¿cuál es la perspectiva real? ¿Está difícil que se logre los votos de la oposición como para frenar este proyecto? ¿Hay incertidumbre o tú crees que puede haber una mirada más positiva? Mira, nosotros hasta ahora hemos tenido un bloque muy unido de toda la oposición, incluyendo al Partido Radical, PPD, PS, obviamente nuestra bancada, el Partido Comunista, Frente Amplio. Eso está bastante sólido. Y el dato nuevo es que se sumó a esta postura el diputado José Miguel Ortiz. El diputado José Miguel Ortiz es uno de los diputados que tiene más años en el Congreso, es una figura emblemática en la democracia cristiana, y yo creo que si logramos hacer debate público, yo espero que más diputados de democracia cristiana se sumen. No es fácil, pero está en juego la posibilidad de que logremos un rechazo, pero también va a depender del debate, de la presión. Así que yo digo, esta batalla no está resuelta. Nos dieron un golpe al aprobarse la reintegración tributaria en la comisión, pero vamos a hacer todos los esfuerzos políticos, ciudadanos, sociales, para revertir esto en la sala de la Cámara, y esa es la apuesta nuestra, y esto se va a votar los primeros días de septiembre. Así que es un momento también de harta efervescencia social, porque septiembre siempre es un mes que, claro, junto con celebrar, digamos, el cumpleaños del país, también nos recuerda los horrores del golpe de Estado y también lo que significó el triunfo Salvador Allende el 4 de septiembre. Así que puede también que ese ánimo y ese mes emblemático nos ayude a tomar conciencia de lo nefasto que es para Chile esta famosa reintegración tributaria. Daniel, y en función de lo que ha sido el debate de la reintegración, más allá de la negociación que ha tenido el gobierno con la democracia cristiana, ¿cuáles crees tú que han sido dos cosas? Uno, la actitud del gobierno respecto al resto de la oposición, digamos, excluyendo a la democracia cristiana, pero también cuáles han sido algunos otros elementos que tú pusieras sobre la mesa como aspectos relevantes de este debate. Obviamente se entiende que uno de ellos es que se le devuelven una cantidad absurda de recursos a los sectores más ricos de la población, pero me imagino que igual pudieran haber salido algunas otras cosas interesantes que quisieras compartir con nosotros. Sí, bueno, el debate tributario es un debate muy amplio, hay muchos temas muy muy importantes. Yo destaco que el gobierno lo que quiere es presionarnos para que votemos una ley tributaria sin tener plena conciencia de los efectos que tiene. Y esa ha sido un poco la tensión y la pelea permanente con el gobierno. El ministro diciéndonos, bueno, voten rápido esto, si ustedes no votan la economía chilena está en incertidumbre, el país no crece porque no se aprueba la reforma tributaria, y la verdad es que eso es absolutamente artificial, son cosas que no tienen ningún fundamento y es parte de una perorata que está haciendo el ministro simplemente para tratar que la oposición apruebe una serie de normativas que no tienen ningún beneficio para el país. Ahora, hemos ido bastante lento en el debate porque justamente le hemos exigido al gobierno que aclare todos los puntos en que hay dudas, ambigüedades, y que devele sus intenciones. Y cada vez que vamos al debate de fondo, se vean las intenciones, que es permitir que las grandes empresas paguen menos impuestos. Esa es la obsesión que tienen ellos. Es casi un fanatismo que presentan, pero yo también quiero decir que, por ejemplo, en todo lo que es el artículo 1, que son las normas que apuntan a las atribuciones del servicio de impuestos internos, y lo que se llama la cláusula anti-elusión, que son normas que se integraron para justamente evitar que quienes tienen mucho dinero usen artilugios legales para pagar menos impuestos, en general logramos resistir bastante bien. Rechazamos muchas medidas que iban en esa línea, que buscaban abrir forados para eludir el pago de impuestos por parte de grandes contribuyentes. Creo que eso fue un resultado positivo. Bueno, y vamos a tratar, a pesar de las dificultades, de enfrentar unidos también lo que viene para adelante, porque hay muchos temas todavía. Nos queda el debate de impuestos verdes, nos queda el tema de los impuestos a las plataformas digitales, nos queda el tema de, bueno, de lo que estamos discutiendo ahora, de regímenes tributarios, así que bueno, hay harta tarea por delante. Daniel, y como última consulta mía, al menos, no sé aquí si lo otros compañeros tendrán, pero he leído varios comentarios a modo de crítica, bastante ácidos algunos por lo demás, sobre que la postura que tienen, bueno, particularmente tú en tu calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, pero también otros congresistas de oposición, es una visión ideológica, que no, como que tratando de obviamente decirlo con connotación negativa, pero bueno, si nos pudieras contar un poco de esto, porque en el fondo lo que ellos también hacen es ideología también, pues. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se vive esto en torno al debate tributario? Bueno, la verdad, Javier, es que yo, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Hacienda, una de las cosas que más dijimos es que lo que yo pretendía en este año de presidente es democratizar el debate económico en Chile. Porque cuando uno ve quiénes opinan de economía, quiénes son los que tienen la posibilidad de alzar la voz, claro, aparte de algún tipo de académico destacado, en esencia el otro 80-90% de quienes debaten de economía en Chile son justamente los dueños del capital, los dueños de las grandes empresas o quienes trabajan para ellos. Por lo tanto, el debate económico en Chile es un debate profundamente de la élite, de quien tiene patrimonio, de quien tiene poder económico detrás, y en ese sentido hay una permanente descalificación a toda aquella voz disímil, ciudadana, que plantea cosas distintas. Ocurrió cuando Camila lanzó el proyecto 40 horas, que se dijo, esto es imposible, esto es una locura, esto no se ha visto nunca, y a medida que se da el debate nos damos cuenta que Chile redujo la jornada de 48 a 45 horas hace el 2005, y que más encima en varios países del mundo la jornada se ha ido reduciendo. Entonces, acá lo que hay que hacer también es confrontar una lógica en la cual intentan de que la gente común y corriente, los trabajadores, los estudiantes, de que todo el mundo no tiene derecho a opinar de economía porque no sabe o es ignorante. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que levantar la voz, y ese ha sido un esfuerzo que hemos hecho en la Comisión de Hacienda, y por eso también en el debate tributario escuchamos tantas opiniones. Ahora, claro, uno debate desde sus fundamentos y posiciones teóricas, conceptuales. La mía es el marxismo, un marxismo, por supuesto, contemporáneo, que mira también los procesos actuales y que está en permanente enriquecimiento. Pero te quiero decir que en el debate de la oposición, en el rechazo a la reintegración, no prima la mirada mía. Lo que pasa es que hay un montón de economistas de distintos signos, incluyendo gente que uno puede ubicar hasta incluso en la derecha, que se da cuenta que el sistema tributario que nos quieren volver a instalar es profundamente inequitativo y desigual. Y que se da cuenta también de que este argumento, que bajarle los impuestos a los más ricos en la forma que se está haciendo en Chile, no tiene ningún efecto económico relevante desde el punto de vista del crecimiento. Y por eso yo citaba, por ejemplo, las palabras de Ricardo Fletcher Davy, un hombre que está vinculado a la democracia cristiana y que nos explicó en forma muy pedagógica en el foro por qué esto era negativo para estimular el crecimiento. Así que yo creo que en esto en realidad estamos unidos con un montón de gente que tiene posturas críticas al neoliberalismo, de corrientes económicas heterodoxas. Algunos provendrán del marxismo, otros de corrientes vinculadas al pensamiento ecologista, al desarrollismo, a las corrientes de la CEPAL, pero nos estamos uniendo en una cosa, ¿no? Nos quieren volver a imponer el neoliberalismo más puro, el mismo que sufrimos con Pinochet y que el pueblo chileno pagó con hambre, miseria, pobreza. Claro, hoy día en estos tiempos es agudizando en forma extrema la desigualdad, y por supuesto que vamos a enfrentar eso con mucha fuerza y decisión. Estamos conversando con el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de nuestro país. El diputado Daniel, hay indudablemente en la Comisión de Hacienda de la Cámara ve casi todos los proyectos que pasan, porque son muy raros los que no tengan algún costo económico, ya sea para los ciudadanos o para el erario nacional. Por lo tanto, son facultades de esa comisión el verlo. Cuando se discutió la reforma previsional y cuando se planteó el 4% para los trabajadores que tendrían que pagar las empresas, bueno, luego la discusión de lo que significaba que en la administración, obviamente la AFP dijeron nosotros, levantaron el dedo de inmediato, y surgieron voces para decir que no, que debiera ser un ente distinto, un ente que el Estado instalara para administrar ese 4% y pudiera efectivamente convertirse en un aumento de las pensiones. Sin embargo, lo que está sucediendo hoy día en la discusión, sobre todo cuando pensamos en el monto que tienen hoy día acumuladas las AFP de los fondos y los capitales de los trabajadores, que son prácticamente 220 mil millones de dólares, que es casi el Producto Bruto del país, y están discutiendo el 4% y lo pelean con dientes y muela. Hay publicidad en la televisión, en las radios, que dice que el Congreso está discutiendo una ley que impide a los trabajadores determinar qué es lo que hace con su dinero. ¿Cómo sienten ustedes esta presión tan tremenda de los grupos económicos del país? Bueno, la verdad, Julio, que lo que tú dices es muy impresionante. Uno permanentemente hay solicitudes de audiencia en la Comisión de Hacienda y todos vienen del mismo mundo, del mundo del capital, del dinero, de las grandes empresas, y siempre encuentran los argumentos más disímiles para justificar por qué cualquier cambio, por mínimo que sea, mínimo, que genere un poquito de igualdad, que genere un poquito de equidad, que les limiten algo las ganancias que ellos obtienen, inmediatamente es cuestionado. Entonces, y en materia previsional esto es aún más brutal, porque las AFP son entidades que tienen un poder gigantesco económico y buscan que ese poder económico se exprese también en la presión política, incluso a nivel social, con todas estas amenazas de paralización de la economía, de crisis del sistema financiero. Bueno, lamentablemente en esa línea la propuesta del gobierno no podía ser de otra manera, es muy retrógrada. En definitiva, por cambios que son mínimos, casi cosméticos, lo que se está haciendo es legitimando y profundizando o consolidando el actual sistema previsional privado, y evidentemente en este marco estructural del sistema AFP no hay posibilidad de producir mejoras sustantivas en las pensiones de las chilenas y de los chilenos. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer es rechazar esta reforma cosmética que impulsa Piñera y lograr realmente un cambio integral a este sistema previsional actual, donde tiene que haber un rol destacado del Estado a través de un actor público. Yo soy de la opinión que tenemos que revivir o darle un nuevo aire, digamos, al IPS, que debería ser la base de donde se pudiera generar un sistema de cotizaciones y previsional público. Así que me parece que por ahí tenemos algunos espacios para avanzar, pero de todas maneras este debate también vamos a tener que darlo con la ciudadanía, con la gente, con los movimientos sociales, y bueno, es muy importante lo que viene, porque entiendo que el 5 de septiembre hay una protesta nacional convocada y eso puede ayudarnos mucho también a cómo voten los parlamentarios, porque cuando se vota uno siempre ve lo que opina la calle, lo que opina la gente, y es muy distinto votar en un clima de normalidad a votar proyectos de ley cuando uno ve la movilización, la protesta social, y fue eso lo que pasó en el 2011, que un poco la gente que salió a la calle con los estudiantes a la cabeza, y estaba también Javier en esa época dirigiendo estudiantil, permitió darle esta salida y este cambio, digamos, que se hizo a Chile con el gobierno de la nueva mayoría y las reformas que emprendió. Daniel, el proyecto de las 40 horas ha hecho un recorrido bien, muy interesante. Lleva más de 2 años ya presentado por la bancada Partido Comunista Independiente en el periodo pasado, incluso, de la legislatura anterior. Sin embargo, Camila ha seguido a la cabeza de él y ha estado ahí pujando con mucha fuerza. Tanto así que hizo reaccionar de una manera casi brutal al presidente de la República al decir que si no se echaba atrás esto, él iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Y para ponerle una guindita a la torta, el Tribunal Constitucional acaba de cambiar de presidencia y obviamente los neoliberales ganaron. pusieron a la señora Bram como presidenta. Ella dice que es liberal, yo digo que es neoliberal, pero da lo mismo. Al final, lo que va a significar son las votaciones que vienen después por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo se ve la aplicación de transformaciones en el país con todos estos cerrojos tan fuertes que se le ponen a los cambios y a las transformaciones? Bueno, yo creo, Julio, que primero hay que comentar algo que tú señalabas, que es importante decir. El proyecto de las 40 horas... que reduce la jornada, ¿verdad?, de 45 horas a 40 con la mantención del salario, es un proyecto que fue declarado admisible por la Cámara de Diputados, eso ya está resuelto, y además es absolutamente constitucional. Yo creo que es bueno que la gente sepa el porqué, porque aquí lo que se está diciendo es que este proyecto de ley va a producir gasto fiscal, y se señala que esto tiene que ver con los trabajadores que, aunque están bajo el Código del Trabajo, trabajan para el Estado y por lo tanto tendrían que reducir su jornada. Pero acá no hay un impacto financiero directo para el Estado. Los impactos que uno puede ver son indirectos. Y eso impediría, teóricamente, que el Parlamento hiciera cualquier ley si nosotros consideráramos que un impacto financiero indirecto hiciera inconstitucional un proyecto de ley. Te pongo un ejemplo. Si yo aumento una pena a raíz de una moción parlamentaria y establezco que, la estafa abierta económica tiene una pena más alta, teóricamente, si yo pongo una pena más alta, eso quiere decir que más personas que cometen ese delito pueden estar más años en la cárcel, y al estar más años en la cárcel es mayor costo para el Estado. Correcto. Entonces, esa lógica en la cual querer decirnos permanentemente que efectos financieros indirectos para el Estado harían inconstitucional un proyecto de ley, en el fondo lo que hace es que hace que el Parlamento no pueda operar, no pueda funcionar, no pueda generar ley. Y eso es un poco la lógica que hay hoy día en Sebastián Piñera, que tú me preguntabas. Ellos lo que quieren es ser el único poder. Piñera lo que quiere es tener un poder omnímodo, que nadie le discuta, que nadie le contradiga, que nadie debata con él. Y por lo tanto lo que quiere entonces es que si el Parlamento hace una ley que él no le gusta, bueno, la acusa de inconstitucional, si va al debate pierde en el Parlamento y al final se aprueba, quiere recurrir a este famoso Tribunal Constitucional. O sea, permanentemente desconoce la esencia, el principio de la democracia. Y eso tiene que ver con una inconsciente o, no sé, una raigambre autoritaria que todavía está fuertemente instalada o que está permanentemente instalada en la derecha chilena. Y eso, aunque no les guste, refleja también por qué entonces ellos en su momento apoyaron una dictadura tan brutal como la dictadura de Pinochet. Así que vamos a tener un debate muy fuerte. Piñera lo que quiere es descalificar al Parlamento, que se ha reducido su mínima expresión, lo mismo con la Contraloría, con cualquier organismo que lo fiscalice, y entonces tener chipe libre para así deshacer sin que haya ningún contrapeso. Todo eso es lo contrario a el principio de la democracia. Daniel, es importante lo que tú mencionabas, esta explicación de por qué el proyecto de las 40 horas no es inconstitucional. Yo creo que es sin duda un aporte, porque ha estado bien crispado el debate, y en eso quería preguntarte por tu opinión sobre el actuar del gobierno en respecto a lo que ha pasado con las 40 horas y también cómo se vive al interior de la Cámara, porque hubieron algunos episodios en particular que han sido bien controversiales, esta misma foto de un diputado de Renovación Nacional con Carol y Camila, como que estuvo desequilibrando, parece, o revolviendo el gallinero al interior del gobierno. Pero bueno, me imagino que se debe vivir de forma mucho más intensa estando ahí en la Cámara y obviamente desde la Comisión de Hacienda, porque... Tú estás preguntando por el comidillo. Lo estoy preguntando por el ambiente. No me saques de contexto, Julio. Bueno, mira, les contesto esto y los voy a tener que dejar, pero yo creo que en primer lugar hubo mucha habilidad de Camila cuando planteamos el proyecto ley. Vimos que por ser un proyecto ley del partido quedaba un poco estancado, no había mucho entusiasmo de los otros partidos de oposición de promoverlo, y entonces Camila tiene la idea, que todos apoyamos, de crear una bancada transversal. Creo que eso fue la clave para poder darle dinamismo a este proyecto ley, es decir, nosotros... Camila, el partido, los diputados que firmaron el proyecto de ley, pusimos esto a disposición del conjunto de la oposición, y eso permitió entonces que se abriera un frente que ahora sí va desde la Democracia Cristiana hasta, valga la redundancia, el Frente Amplio, en apoyo a este proyecto de ley, que permitió darle curso a una tramitación que está siendo muy muy efectiva. Y el gobierno de alguna manera se sorprende, reacciona justamente como estábamos comentando, con esto, con esta actitud torpe, descalificatoria, con esto de como el patrón de fondo, digamos, que ve que alguien alza la mano, levanta la voz, y incluso en este desorden, en esta actitud torpe de respuesta, sale el presidente Sebastián Piñera a confrontar casi personalmente a Camila y el proyecto 40 horas. Creo que como estrategia política cometió un error, hicieron, levantaron aún más la polémica pública, y bueno, esto ha escalado de tal manera, muy de la mano, por supuesto, el apoyo de las encuestas, este 75% de apoyo de la gente a querer una jornada de 40 horas reduciendo las 8 horas diarias, hizo que también muchos diputados de derecha, particularmente la Nación Nacional, le dieran el apoyo, y eso ya para ellos fue la causa, se les desordenó absolutamente el escenario, pero bueno, esto es una batalla que sigue. El gobierno va a querer responder con esta consigna de la mayor flexibilidad, que en las condiciones de Chile es precarización del empleo, y bueno, por supuesto que entonces tenemos que ser aún más firmes en defender las 40 horas, así que viene un buen debate. Yo espero que de aquí a unas 2 semanas estemos votando esto en la sala de la Cámara de Diputados para dar la señal de aprobación que corresponde. Bueno, Daniel, queremos agradecerte este contacto largo, ha sido muy muy bueno escucharte, porque nos ha explicado con casi con manzanita lo que significa toda la labor que hace la Comisión de Hacienda y la labor que tú tienes como presidente de esa comisión. Te queremos agradecer este contacto. Muy bien, muchas gracias y saludo a Hugo, también por supuesto a Javiera y a ti mismo, Julio, que eres la voz de la experiencia en ese panel. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tan amable, gracias, chao. Bueno, Daniel Núñez, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien nos ha explicado con harto detalle lo que sucede en esa comisión, comisión, como decíamos hace un rato, que prácticamente no hay proyecto que no deba pasar casi por ella, porque todos tienen algún costo para los ciudadanos o algún costo para el erario nacional, y por tanto esa comisión le corresponde visualizarlo, verlos. Como... Claro, estaba bueno el símil que hizo de cómo tendrían costos indirectos en el caso de que el proyecto de 40 horas institucional por ejemplo, aumentar las penas de cárcel para cierto delito, claro, que por tanto implicaría mantener a personas en la cárcel por más tiempo y por tanto también es un costo indirecto, por lo que se desprende que efectivamente si se mira con la misma lupa, con los mismos lentes, el resto de los proyectos de ley con el que el gobierno pretende mirar el proyecto de las 40 horas, efectivamente todo sería inconstitucional. Entonces me parece que esa comparación es sumamente clarificadora de por qué 40 horas tiene todas las de seguir adelante. El exabrupto del presidente de la República, porque yo considero que fue un exabrupto, como que él lo pilló y dijo lo que se le ocurrió, lo que se le vino a la cabeza, y amenazó de inmediato con el Tribunal Constitucional, porque sabe que lo tienen a su amaño. Pero la respuesta que, o la explicación que da Daniel, el símil que hace respecto a otros proyectos, lo deja absolutamente sin paraguas, Hugo, ¿te parece? Sí, claro, lo que estábamos conversando hace un momento, que en definitiva el gobierno está acorralado con este tema, y cuando tú como presidente de la República, tu argumento principal es que vas a recurrir al Tribunal Constitucional para que eche abajo una aprobación democrática en el Congreso, es que está realmente rebasado en lo que está ocurriendo, porque aquí el tema... Es si, insistir en eso, aquí el tema de fondo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, pero además mejorar la calidad de vida de la gente, lo que en otros países, en otros textos se hace el buen vivir. O sea, aquí lo que presentó la bancada del Partido Comunista, lo que presentó Camila Vallejo, tiene que ver en definitiva en cómo vamos dando paso en este país para que la gente pueda vivir mejor. Yo por eso quisiera insistir en lo que dijimos al inicio del programa, que a veces se envuelve todo esto en tecnicismo, en debate, con lo que decía Daniel, democratizar estas discusiones. Entonces, aquí, ¿por qué tiene una alta aprobación de la gente? No solo las encuestas, uno lo puede constatar en conversaciones familiares, en conversaciones barriales, en conversaciones con colegas, etcétera, que opera el sentido común, y creo que Camila en un momento lo dijo. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Estamos hablando de que la gente tenga una mejor calidad de vida. que los trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales. Simplemente eso. Además, ojo, estamos hablando de algo que en decenas de países del mundo eso ya existe. Hay países incluso que tienen jornada de 35 horas. Entonces, claro, pues. En definitiva, aquí de repente se quieren poner con un carácter de monstruosidad, ¿no? Cosas que son tan elementales y básicas como esta, porque se ve en otros proyectos. Lo que hablaba Daniel Núñez también tiene que ver con el sentido común, o sea, cómo presentas, me refiero a la reforma tributaria. Para la gente le pueden dar los argumentos técnicos cualquiera, pero en definitiva, ¿cómo se explica que el 1% más rico de este país deje de pagar impuestos que significan $800 millones para el erario nacional? Y ojo, que eso yo no tengo la cifra a la mano, capaz que la Javiera se acuerde, pero además, ¿qué porcentaje de utilidades implica ese 1%? Ese el pago de ese impuesto, porque aquí nadie le está aplicando los impuestos que se pagan en los países nórdicos. El 20%, ¿no? Yo lo recordaba que aplicó el Montalva, ¿no? Entonces, el padre de los... Yo quisiera insistir en eso. Cuando estamos hablando del tema de las pensiones, cuando estamos hablando del tema del pago de tributaciones, cuando estamos hablando del tema de las 40 horas, estamos hablando cuestiones del sentido común, de mejorarle la calidad de vida a la gente, de que en este país haya más equidad económica. Qué insistiría importante en eso. Todo lo demás son tecnicismos, son instalación de miedo social, de monstruosidad respecto a cuestiones que son absolutamente básicas. Y fíjate, quiero terminar con una cuestión y un poco atrás, porque Daniel Núñez mencionó a Fuad Chaín. Fuad Chaín dijo que el Partido Comunista era retrógrado. Y fíjate que todas las discusiones que se están dando respecto al Partido Comunista son proyectos que ha presentado el Partido Comunista que son extraordinariamente, entre comillas, modernizadores. De futuro y que además te ponen a la altura del estándar internacional. Así es. Yo solo hacer un breve repaso de algunas cosas también, porque respecto al tema de las 40 horas, yo creo que es importante destacar un aspecto. Ahora, concuerdo totalmente aquí la evidencia internacional. Los medios, el sector empresarial la usa absolutamente como quiere. O sea, aquí queremos parecernos a los países de la OCDE y a todos los países desarrollados cuando les conviene a ellos nomás, pero resulta que cuando no les conviene se va a caer la economía, chuta el apocalipsis y es poco técnico, que es un comentario, una propuesta súper ideológica, y en el fondo queda la crema. Pero el asunto es que hace 2 años se presentó este proyecto de las 40 horas, de ahí en el fondo se vino todo lo que relataba Daniel Núñez de esta conformación de la bancada transversal, se declaró su admisibilidad, etcétera, y ya entrado este año el gobierno presenta su proyecto de flexibilidad laboral, que era este donde se podía hacer las mismas 180 horas a la semana, al mes, que diga, que son las 45 horas a la semana, pero donde tú como trabajador podías llegar a un acuerdo con tu empleador para poder distribuir esas horas, digamos, de forma distinta. Entonces, al final, queda la posibilidad abierta con ese proyecto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera de que tú puedas tener jornadas de muchísimas horas al día. Estaremos hablando de 12 horas al día. Entonces, súmale a eso los horarios de transporte que tienen los trabajadores para poder llegar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Entonces, te dan días donde prácticamente lo único que tú puedes hacer es trabajar, ir y volver de tu casa al trabajo y dormir, porque en realidad no hay muchas más horas que eso en el día. Entonces, por eso también se habla de que este proyecto es tremendamente precarizador del empleo. Ahora, ¿qué pasó después? Lo que también relataba Hugo, se genera un contexto, digamos, de mucho respaldo al proyecto de las 40 horas y posteriormente el gobierno hace un cambio en su propuesta y cede de alguna u otra manera. O sea, ellos se vieron totalmente acorralados y abrumados por esta situación, y ahí presenta el proyecto de las 41 horas, que por lo demás ha desatado una serie de humor crítico en las redes sociales. Insumo para los memes. Insumo para los memes de las 41 horas.